seguimos con la actividad, perdón, un poco la bola. Antes de dar inicio al debate, queríamos agradecer a algunos compañeros presentes, en particular a la Juana Zurduy y a los compañeros y compadres del Horizonte, que nos prestaron el lugar para hacer esta actividad. Ya llegó Cito Lema, Vicente, que en un rato va a tener un lugar en esta actividad, para nosotros es muy importante. También están presentes compañeros de la agrupación Bandera Negra, del PTS, y queríamos mencionar a Norberto Seño, compañero de la directiva de ATESUR, y a los compañeros de Mascaró Cine Americano que se acercaron a participar. Para nosotros es muy importante estar junto a estos compañeros también realizando esta jornada. Compañeros, antes de que empecemos con las actividades artísticas, la idea también era invitarlos a que esto no fuera simplemente, digamos, escuchar las posiciones de los panelistas y de las organizaciones que estamos iniciando este camino, sino también poder escuchar las voces de los compañeros y compañeras que se hicieron aquí presentes, que la gran mayoría militamos de distintos modos, en organizaciones políticas, en otros tipos de organizaciones, y hacemos nuestras propias experiencias. Y seguramente tendremos algo que decir sobre qué pensamos, cuáles pensamos que son los desafíos de este momento. Así que los invitamos, antes de comenzar con la parte artística de esta actividad, a expresarse. Y bueno, acá hay un micrófono abierto para que podamos tener nuestro debate. Bueno, no es espontáneo, pero para acá me están presionando para que lo haga, quiero aclararlo públicamente. Mi nombre es Sebastián, soy militante de MIR de Mendoza, vine con otros compañeros y compañeras. Soy además trabajador de la educación, secretario general de la seccional Bodicruz del SUTE, sindicato unido de los trabajadores de la educación, la única seccional recuperada por la oposición en la provincia de Mendoza, la primera experiencia antiburocrática entre los trabajadores de la educación y la provincia. Y como militante político, militante de MIR, quería hacer una reflexión en base a lo que plantearon ahí varios compañeros. Y déjenme caer en el defecto típico de todo militante de izquierda, que es empezar con una cita, que es de Trotsky, que es muy sencilla. Creo que en Balance y Perspectiva dice que el análisis social, perdón, que la analogía no puede reemplazar al análisis social. Y eso que puede parecer tan estúpido hoy es una definición muy importante. Porque la característica principal de todos los grandes revolucionarios durante el último siglo fue que tuvieron el coraje de salir de la analogía y de hacer el análisis de su época, de asimilar el pasado, pero también de desafiarlo. Somos una izquierda que pretende que el siglo pasado no esté mudo para nosotros. Buscamos en el pasado un montón de cosas, como decía la compañera Hombre Nuevo, pero el desafío más importante que tenemos para justificar quiénes somos hoy y qué estamos haciendo no es a quiénes reivindicamos, sino a partir de ahí qué definamos qué hay que hacer hoy. ¿Cuál es el camino de la revolución socialista en el mundo y en Argentina? Y ese es el gran desafío enorme que tenemos. Y digo que es un desafío enorme porque estamos convencidos de que no lo estamos haciendo del todo bien, toda la izquierda. Menos todavía quienes solamente pueden dialogar exclusivamente con Rusia en sus aciertos y desaciertos, pero para los cuales Cuba, Vietnam, China o la propia experiencia de los 70 está vacía o no tiene nada para decir. Acá hay un frente que, si uno revisa nuestras prensas, pues particularmente voy a hablar de la de MIR, creo que en los años que existe nuestra organización, con los dedos de una mano podemos contar las notas en las que hemos hablado mal de otra organización, en las que hemos peleado, debatido fuertemente con otra organización de izquierda. Y creo que esa es una definición política, porque le da cierta coherencia a este frente. No es que hasta ayer nos estuvimos bardeando, hablando mal y pronto, tratándonos de cualquier cosa y de repente salimos con un frente electoral. No, acá hay un frente pensado cuidadosamente, no en base a la desesperación, sino realmente a la construcción de la unidad de los revolucionarios. Por lo tanto, se ve chiquito, pero tiene más futuro que cualquier frente desesperado, digamos, frente a algún panorama electoral que nos obligue a juntarnos. Y digo, insisto en esto entonces, tenemos el gran desafío hoy frente al capitalismo de definir qué es el capitalismo hoy, qué está pasando hoy en el mundo. ¿Cuáles son las tareas de la revolución en Argentina? ¿Cómo vamos a construir ese partido? Hay muchas cosas en las que hemos avanzado, ¿sí? Pero este sin duda es un gran paso para eso. Hemos, como decía la compañera del juego, que me gustó mucho del postmarxismo premarxista, ¿no? Cosas que vienen como nuevas, pero que en realidad vinieron con el discurso de inventar, pero en realidad lo que hicieron fue tener un acto de pedantería respecto al pasado. No es que lo superaron, sino que lo ignoraron. Sí, pretendieron con un discurso muy bonito y hablando de la originalidad hacer un fojaseo del pasado. Nosotros hemos superado, creo, eso, pero todavía insisto en este desafío, sé que soy redundante, porque es un desafío que me parece enorme, ambicioso y entusiasmante, estimulante. ¿Cuál es la estrategia hoy para la revolución? En el mundo, en el continente, en la Argentina, digamos. Somos un grupo de hombres y mujeres que ese, me parece, es el contorno que ahora tenemos que empezar a debatir fuertemente en el marco de todo el análisis que hicieron clarísimo de lo que está pasando hoy y las proyecciones que tenemos por delante. Así que, bueno, nada, hacer ese pequeño aporte. Dije nada una sola vez, o lo dijiste como 15 veces. Un abrazo. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Guillermo, vengo por el Partido Revolucionario Marxista-Leninista. Simplemente quería saludar este acto en nombre de mi organización, y lo hacemos porque realmente entendemos que el kirchnerismo, que si bien ahora está en retirada durante su apogeo, hizo mucho daño en el campo popular. Y parte de ese daño se vio reflejado en conclusiones políticas que sacaron algunos agrupamientos del campo popular, que sobre algo de esto han referido los oradores. Y acá tenemos a dos organizaciones que se están planteando que hay que luchar por la revolución y que para eso hay que construir el partido de la clase trabajadora. Entonces eso realmente nos parece sumamente meritorio. Nos parece digno de salud y de aplauso. Entendemos que, más allá, por supuesto, de las tradiciones políticas y de la voluntad que han puesto los compañeros en esta tarea, también hay un escenario objetivo que nos empuja a los revolucionarios a dar pasos hacia adelante, que tiene que ver con una clase trabajadora que se está poniendo al frente de la pelea contra el ajuste, y también tiene que ver que si esta clase trabajadora se pone al frente de esta pelea, tiene que ver también con las profundas raíces que tiene la lucha popular en nuestro país. Nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo son los del Cordobazo, los de la resistencia a la dictadura, los de 20 de diciembre de 2001, los de experiencias políticas que trataron de avanzar, que hicieron avances hacia la revolución, como fueron el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Vanguardia Comunista, que solamente con el peso del terrorismo de Estado pudieron ser suspendidas provisoriamente, que por más que estemos hablando de décadas, no fue un entierro, sino que fue una suspensión. Y estas son las tradiciones a las cuales tenemos que reivindicar y por las cuales tenemos que apostar y superar para poder construir esa organización revolucionaria que, a sabiendas de las debates que tenemos, nos ponemos a disposición de seguir encontrándonos en los debates francos, compartiendo las trincheras contra el enemigo en común, para poder seguir dándole lugar a esta tarea inaplazable que es la construcción de ese gran partido revolucionario y de la clase trabajadora. Así que nuevamente, felicitaciones y gracias. Bueno, compañeros, soy Pablo, del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, del MURS, que hemos compartido muchos espacios de unidad, en especial con los compañeros del MIR, pero también con los compañeros de OTR en los últimos tiempos, que tenemos un gran respeto por el trabajo que realizan y por muchísimas posiciones y posturas, aún a veces en disidencia y en divergencia, y entendemos que es un paso importante, que esperamos que sea un paso que les permita fructificar y que permita avanzar en mayores niveles de unidad de la izquierda revolucionaria. Compartimos esa idea, esa categoría. Entendemos que hay que avanzar en una izquierda muy con muchísimos puntos de unidad y de contacto con la izquierda existente, pero también con la izquierda que es visible a nivel masivo, pero también con muchos niveles de diferencia. Entendemos que es preciso construir un polo de izquierda antiimperialista, clasista, profundamente enraizado en las bases, que tenga un contenido que ver con lo que pasa en todo nuestro continente hoy, que tenga un contenido profundamente latinoamericanista, y que humildemente desde nuestro movimiento también entendemos que queremos contribuir en eso en la Argentina y en el continente, y queremos también ser parte de un confluente, de un polo de reagrupamiento con ustedes y con muchas más organizaciones y compañeros del campo popular. Es cierto, en ese sentido, sobre todo en lo que decía Valeria, me quedé pensando, y en muchos elementos que estaban acá, de similitudes y diferencias con el proceso histórico de los últimos años. Es cierto que el 2001 nos encontró en la calle a miles, pero con niveles de organización política, de construcción, débiles, fragmentados, mucho más fragmentados que los que tenemos hoy, y aún así los que tenemos hoy no son seguramente los suficientes y los necesarios. Entendemos que hay que avanzar mucho más en ese proceso, que ese proceso no es un proceso sencillo, no es un camino sencillo, que hay avances, hay retrocesos, y que en ese marco vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con todos ustedes por esa construcción. Nada más, compañeros. Si hay algún compañero más que quiere acercarse, también queríamos destacar la presencia de Carmen, lo definía como un hermano, y sin duda, tanto para mí como para OTR, es un gran compañero, el abogado también, el militante antirrepresivo Ismael Jalil, que también está acá, pues recién mencionábamos a algunos compañeros. ¿Estás hablando de acá? Sí. Que estoy acostumbrado a una época que quedamos gestones, nada. Primero te agradezco a vos. Primero te dice una cosa, lo que dijo María del Carmen, a mí una de las cosas que me impulsó en Córdoba a ingresarme en todo el tema político, sobre todo en la izquierda, porque siempre estuve en el chiquito en el político, fueron dos libros. Uno era El Izquierdismo, Enfermedad, El Infantil y Comunismo, y el otro, ¿Qué hacer? Esos dos marcaron todo un ámbito. Te agradezco a vos el haber dicho que el corobazo era un movimiento obrero y popular. Generalmente se habla del corobazo siendo obrero estudiantil. No, fue el pueblo también el que se metió en el corobazo. Y fue un ejemplo. Fue el más grande para mí hasta ahora movimiento social que ha habido en Argentina. Sin desmerecer todo lo que pasó después. Pero allí confundieron la clase obrera, el estudiantado y el pueblo. Y lo otro que quería darle, no como un consejo, sino como una observación, después de haber solicitado mucho tiempo el campo gremial. Para entrar en un gremio, para hacerse respetar y reconocer por los compañeros, primero hay que entrar por las reivindicaciones de compañeros, apoyar esas reivindicaciones. Pero hay una que generalmente se olvida o no se le da tanta importancia. Primero se habla de la realidad de los obreros con respecto a su sueldo, a la explotación, y se lo olvida de la otra parte, cuando deja de ser obrero. Hay más de 6 millones de jubilados en Argentina. Y ese obrero va a ser jubilado. Ese obrero que en algún lugar, no hay mucho, llega a tener un sueldo que le permita vivir, cuando llega la jubilación, cae en un pozo. Hay que hacerle ver que también es una lucha esa, es un punto que es muy importante. Es su vida, después de ser obrero, después de haber trabajado, después de haber sufrido y ser explotado. Creo que es un punto que hay que tener muy en cuenta. Te digo que, justamente, visto que Moyano va a ser una movilización de jubilados ahora, cierto, hacer dos. Y es un tema que a veces se dice, sí, pero pedimos el 82%. Y no se explica bien el 82% de qué. Como jubilado cordobés, nosotros lo conseguimos con luchas. Tenemos el 82%. Y cuidado. A mí me da vergüenza a veces cuando estoy acá en Buenos Aires y veo lo que ganan los compañeros que han jubilado, la República de Europa, hasta el supuesto mucho más. Creo que es algo que debe tener en cuenta. Y por último les digo que me alegro esa voluntad de frente que tiene. Es necesario tratar de ser lo más amplio posible dentro de un espectro que ninguno se caiga por los costados. Yo he vivido en aquella época, me acuerdo que estaba el PST y el PO, y tenían la prensa, y había divisiones porque en vez de una coma había puesto un punto. Y había una hoja entera explicando por qué no tenía que estar el punto y tenía que estar la coma. 30 años después acá, a veces cuando leo, sigo viendo lo mismo. Entonces, a veces uno se pregunta por qué no creció la izquierda. Y yo creo que tiene que haber un sentimiento, una decisión de tratar de confluir, de tratar de discutir, de ser en eso fraternal con todos los grupos de izquierda. Gracias, compañeros, y que tengan suerte por favor. Bueno, compañeros y compañeras, buenas noches. Sé que habíamos tomado la decisión de priorizar la palabra para los compañeros y compañeras de organizaciones hermanas, pero como militante del MIR estoy más que feliz por la instancia que se está dando, por el encuentro y la posibilidad de presentar este frente único que significa en nuestra construcción partidaria con perspectiva revolucionaria un paso gigantesco que nos llena el alma, nos recarga las energías para seguir militando y demás. Estoy sumamente feliz por lo que se está produciendo esta noche, pero me animé a intervenir por más de que no era una de las decisiones que habíamos tomado, porque entiendo que le falta la frutillita del postre a esta noche, y no quería dejar de mencionarlo aunque sea muy brevemente, y que entiendo que es un deber de los revolucionarios y las revolucionarias empezar a pensar nuestra militancia con perspectiva de género. Entiendo que tenemos que, es tarea de los revolucionarios y las revolucionarias hacernos carne y pensar y reflexionar y debatir y construir la necesidad de incorporar en nuestra militancia cotidiana, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, la perspectiva de género, y entender que las compañeras, que las identidades de género no hegemónicas también somos sujetos y sujetas revolucionarias, que estamos convencidos y convencidas de que tenemos que luchar por el socialismo, que sin socialismo no hay feminismo y que sin feminismo no hay socialismo, y que son dos patas fundamentales junto a otras luchas por otros tipos de opresiones que tienen que estar en nuestras banderas. Dejar nada más que ese aporte, que esa reflexión, estoy convencida de que en el proceso de unificación de OTR y MIR va a ser parte, ya lo es, de nuestros debates, que tiene que seguir siéndolo, que tenemos mucho por seguir andando y caminando, pero me parecía que en esta noche tan especial, que realmente me llena de alegría, me llena de felicidad, no podemos dejar de meter este bocadito de reflexión, entender que las compañeras también estamos acá, somos sujetos, sujetas revolucionarias, las identidades no hegemónicas, aunque no sé si esta noche hay algún compañero o compañera trans, travesti presente, también están en nuestra trinchera de lucha, y que necesitamos incorporar la perspectiva en toda nuestra militancia, en los frentes sindicales, en el estudiantil, en el barrio, porque de hecho implica no solamente transformar nuestra forma de militar, nuestra forma de hacer política, sino también construir nuevas subjetividades. El hombre nuevo, la mujer nueva va a venir de la mano también de que nosotros empecemos a deconstruir nuestras subjetividades, empecemos a construir nuevas relaciones sociales no hegemónicas, no basadas en el patriarcado, no basadas por supuesto en ningún tipo de opresión ni explotación, y necesariamente tenemos que entender que vivimos en un sistema capitalista, colonial, racista, patriarcal. Necesitamos erradicar todas esas opresiones para construir la sociedad nueva, para construir el hombre y las mujeres nuevas. Nada más, compañeros, ese humilde aporte. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Lautaro, soy de Roberto Cambios Sociales. Me pone un poco nervioso hablar por el micrófono, igual lo voy a hacer. Lo que quería decir es algo muy sencillo. Estamos en este acontecimiento que tiene que ver con la unidad de dos organizaciones políticas que se plantean el horizonte de la revolución, y yo quería hablar por lo menos desde la CDP, que es una organización de base, y también nosotros estamos por el camino de la unidad de las organizaciones de base. Creemos que es la única forma que nosotros vamos a dar la lucha, y por eso nosotros también, nuestra perspectiva y nuestro horizonte es la revolución, y nuestro camino tiene que ser la unidad de la lucha. Así que nada más, compañeros, buenas noches. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Nosotras venimos en representación de la Tendencia Estudiantil Revolucionaria. Primero que nada, saludar esta jornada. Para nosotros esto implica un ejemplo para todos los que nos reivindicamos luchadores, los que luchamos contra este sistema que nos oprime constantemente. Nosotros, humildemente, como estudiantes dentro de la corriente estudiantil de la Tendencia Estudiantil Revolucionaria, consideramos que es necesario abonar a un cambio de la sociedad desde su raíz, y es por eso que creemos que es necesario cambiar este sistema educativo, cambiarlo de raíz, que no abone justamente a seguir manteniendo el pensamiento hegemónico de la clase burguesa, sino que realmente esté puesto al servicio del pueblo, el conocimiento esté puesto al servicio del pueblo, y que generemos una educación realmente emancipadora. Emancipadora en todos los sentidos, tanto, como decía mi compañera hace un rato, en las perspectivas que contemple, las perspectivas de género, y que contemple otra forma de construir conocimiento. Mi compañera también le va a comentar un poco que hacía, a lo que hacía referencia a Lautaro hace un rato con respecto a la CEP. Bueno, como comentaba Lautaro hace un rato, nos parecía importante comentarles, quizás muchos saben, que estamos en un proceso de fusión también con la CDP, que se encuentran acá presente muchos compañeros. Para nosotros es importante hoy en día, y compartimos la lectura en cuanto a que la unidad forma parte hoy en día de una realidad histórica y de una necesidad histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros desde hace un tiempo ya que venimos pensando en que los estudiantes tenemos que empezar, digamos, realmente a poner en pie un movimiento estudiantil que luche por los derechos de los estudiantes, y que no solamente, digamos, luche por una educación pública, sino también que sea al servicio del pueblo, y que justamente ayer se cumplieron 45 años de este hecho tan histórico, como mencionaban, del Cordobazo, que es un ejemplo claro de la unidad obrero estudiantil y popular, ¿no? Como mencionaba por allá, y por eso también entendemos que tenemos que poner en pie este movimiento estudiantil que luche realmente por una educación pública gratuita al servicio del pueblo y de la clase trabajadora, y es por eso que hoy en día hay ejemplos como el ENER que nos unen a la CDP y a nosotros, hay ejemplos actuales como sostener agrupaciones trabajando de conjunto, sobre todo acá en Capital, que es donde se encuentra la corriente. Y en mi caso, que bueno, vengo de Mar del Plata, la compañera viene de Mendoza también, estar en otros lugares y saber que hay compañeros que luchan por poner en perspectiva que luchamos en cada lugar del país donde estamos, y encontrarnos, y que cada encuentro sea un encuentro muy fraternal, muy satisfactorio, digamos, entendernos compañeros, hermanos, y en una lucha en conjunto. Realmente hoy en día estar acá y ver cómo estos pasos que hace un tiempo parecían medio lejanos y que hoy se van concretando de a poco, es un orgullo enorme, y saludamos este encuentro, saludamos a todos los compañeros que se acercaron, y bueno, vamos por la unidad de los revolucionarios. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a ir cerrando. ¿Hay alguien más para hablar? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Bárbara, soy de Dónde Empezar, vine con mi compañero Román, que por ahí está. No estábamos seguros de si hablar o no hablar, porque bueno, obviamente en un proceso de confluencia y de celebración de unión de las organizaciones políticas revolucionarias, a veces tememos compisarnos o caer en la repitencia de algunas cuestiones, pero nos pareció hace fines que valía la pena insistir sobre algunas cuestiones y algunos puntos en los que nosotros acordamos obviamente saludar a la OTR y al MIR en este gran encuentro que nos parece hermoso, la verdad, que de compañeras y compañeros luchadores y revolucionarios, de un modo de hermandad y de comunión, que es lo que nos hace tanta falta en la militancia de izquierda. Resaltar dos cuestiones fundamentales que para nosotros y nosotras, dentro de donde empezar, nos parecen tareas de cara a la caracterización de la etapa actual, que es la centralidad de la unión de las organizaciones políticas en pos de la construcción del Partido de los Trabajadores, por la revolución y por el socialismo. Y fundamentalmente la centralidad de la clase obrera al frente de las luchas en contra de todo tipo de burocratismo y como parte fundamental de la resistencia contra toda práctica represiva del Estado y de sus aparatos represivos. Y en última instancia, y para no ocupar más tiempo, destacar algo que comentaron tanto el compañero de la OTR como del MIR, que es el proceso de confluencia, que eso para nosotros es fundamental, porque la conformación de este frente no se da de un modo oportunista y de un modo coyuntural político, ¿no? Nombraban la conformación de frentes electorales en pos de representación, sino como un proceso materialista y dialéctico y fundamentalmente histórico. Así que felicitaciones y bueno, gracias. Buenas noches, compañeros, buenas noches a todos. Yo soy Fayán, de Bandera Negra, Tendencia Estudiantil Libertaria. Estamos acá y asistimos porque la verdad es que como agrupación estudiantil libertaria, y además incluso yo personalmente, estamos muy, la verdad, muy contentos, digamos, de que se esté dando este proceso de fusión entre la OTR y el MIR, sobre todo porque les pone al resto, digamos, los compañeros de izquierda con los que nos organizamos de base y todo, les pone les da un mensaje, el mismo proceso de fusión, de que los socialistas no estamos de cara al resto de los compañeros para solamente mostrar diferencias. Nosotros no estamos solamente para eso, estamos para construir unidad fundamentalmente, y no unidad oportunista, sino una unidad que, como se menciona acá, es real, en el sentido de que se construye en la base, hay acuerdos en la base, hay acuerdos de metodológico, y es muy importante, digamos, que se dé en ese plano, y no sobre el plano oportunista de ver cómo levantamos algo. Y al mismo tiempo, les pone otra cuestión a muchos compañeros, es decir, como no solamente, primero, somos socialistas, y no estamos solamente para construir, para mostrar nuestras diferencias a los demás, que le muestra a los compañeros que el reformismo no nos puede meter la cola, que no es que, digamos, que el que cierra filas siempre es el reformismo, resulta que los socialistas no podemos construir unidad. Porque ahí se producen muchos mareos de compañeros que, mareos, digamos, poniendo muy entre comillas, que resulta que más o menos parece que por ahí el reformismo en una de esas mete la cola y parece que es un poco más copado, y en una de esas, bueno, vemos como coqueteamos para aquí y para allá. Y nos lleva a muchos problemas eso, nos lleva problemas en, no solo que son a nivel de organizaciones, sino a nivel de la práctica reivindicativa, de lo metodológico, de con quién discutimos, cuándo ponemos el freno, cuándo avanzamos más, cuándo, todo ese tipo de cosas. Y por eso este frente le muestra al resto de los compañeros que los socialistas estamos para construir unidad, y incluso para construir unidad en la diferencia, cuando aún incluso, digamos, nosotros somos libertarios, y aún así, digamos, estamos muy contentos de esto, y con los compañeros de la CDP, tanto de sociales como en FIE, como en filosofía y letras, construimos frentes comunes, y esos frentes comunes no se hacen solamente de un oportunismo electoral, se hacen cuestiones metodológicas, cómo interpretar a los compañeros de base, cómo entrar por la política reivindicativa, por ese tipo de cuestiones. Entonces, digo, por eso, digamos, como que digamos, quiero notar que no es retórico, si en esto estamos contentos por este tipo de proceso de fusión y discusión programática. Y al mismo tiempo, para cerrar, también quiero decir que, como recordarán muchos compañeros acá, y les habrán una anécdota, pequeña anécdota, muchísimo mejor que nosotros, el PRT fundó en su quinto congreso, el ERP, en la casa de un viejo anarquista, el Tigre. Y así como de esa manera lo hicieron, los libertarios vamos a estar allí donde haya organización de base, acción directa y lucha. Compañeros, muchas gracias. Compañeros y compañeras, antes que nada agradecerles la presencia de las otras organizaciones que han podido venir, y voy a dirigir lo que voy a decir sobre todo a mis compañeros de MIR y los compañeros de la UTR. Soy Bárbara, soy de la ciudad de Trelew, venimos con un grupo de compañeros, otros no pudieron venir, mandan un abrazo enorme a todos los aquí presentes. Quienes nacimos y nos criamos en la ciudad de Trelew, crecimos con uno de los ejemplos más grandes de unidad, que fue el ejemplo que nos dieron nuestros compañeros el 15 de agosto de 1972. Es el momento en el cual se juntan para poder combatir contra un monstruo mucho más grande, compañeros del PRT, compañeros de Montonero, compañeros de la FARC. Ese ejemplo de unidad es un ejemplo que jamás se va a poder borrar de la ciudad de Trelew. Y hagan lo que hagan, Trelew va a ser siempre tierra de unidad. Estar acá hoy presentando el Frente Único, pero entendiendo que la unidad viene desde hace muchísimo tiempo, porque con los compañeros de la UTR nos venimos cruzando un montón de luchas desde hace más de un año, y con los compañeros de las otras organizaciones también. Que viva la unidad de los revolucionarios, que viva el Frente Único, que viva el legado que nos dejaron el Che, Miguel Enríquez, el Roby y tantos compañeros caídos en la lucha revolucionaria. A la victoria. Soy Guido del Frente de Juvenil Hagamos lo Imposible dentro de la Brecha. Como Brecha saludamos esta unión. Nosotros creemos que en esta etapa de fragmentación de la izquierda y en esta etapa donde ya se está viniendo y se viene una avanzada fuerte de los grupos económicos concentrados de la derecha, es importante unirnos, es importante esta unión, por eso la saludamos, y más en concreto desde la Brecha. Nosotros compartimos esta unión en el día a día con ustedes. Nosotros creemos que es importante cruzarnos el cruce desde abajo, el cruce tanto con los compañeros que acá reconozco de la universidad, con compañeros que desde el movimiento cultural nos cruzamos, compañeros que en territorial nos cruzamos. Creemos que la unidad se construye justamente desde ahí, desde abajo. Entonces, justamente por verlos día a día en la lucha, por verlos día a día en cómo construyen ustedes, es que nos alegramos mucho de esta unidad, y es que estamos convencidos de que el camino es largo y que justamente esta unidad sirve para que la lucha sea mejor. Y bueno, compañeros, los felicitamos y nos vemos en la lucha. Gracias. Compañero, buenas noches. Soy Ismael Jaquil, militante de Correpi, pero breve. Y nada que ver con lo que ustedes imaginan. Voy a ser muy poco ortodoxo, no voy a nombrar al Che, no voy a nombrar a Roby, voy a nombrar a Beethoven. Porque cuando Beethoven escribía o compuso la novena sinfonía, seguramente ignoraba que mi vieja, tercer grado y fabriquera, 200 años después, se emocionaría. Y además, no la hizo para escucharla él porque era sordo, la hizo para que lo disfruten los otros. Quiero decir que el marco de esta reunión, el proceso de confluencia de dos organizaciones hermanas, haciendo lo que hay que hacer en el momento más caldente de los últimos años, para mí lleva la música de Beethoven. Tiene que ver con eso, tiene que ver con entender definitivamente que peor que los muchos fracasos resultan los pocos intentos. Gracias a las dos organizaciones por el tiempo.